can't get your body free. And you need some love for your tension ease. What's that? Body heat. What's that? Body heat. Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Rutas Enemigas, el número 235. Como siempre, pues nos podéis escuchar a través del blog propio, rutasenemigas.blogspot.com, también a través de los repositorios de podcast, que son archive.org y vox.com, y pues la gente que escuche Radio Pra en Nava, Asturias, pues nos puede escuchar todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Ahí sonaba, para arrancar el programa, el padrino del soul, James Brown, con Body Heat, una canción que ha seleccionado el invitado que tenemos aquí hoy, que no es ni nada más ni nada menos que el cumpleañero, Dani Romero. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien hallado. Aquí hoy en tu hacienda. Hoy jugamos en mi campo. Bueno, Dani Romero, que va a ser el director de la Jam Session, con la que vamos a amenizar la fiesta de quinto aniversario de Rutas Enemigas, que va a tener lugar el sábado a las 9 de la noche en el Internacional. Primero estará la Jam Session, comandada por Dani. Steely Jam, le ha puesto el nombre. Y luego pincharemos, pues, el Víctor, DJ Flaming Rock, y este que os habla, pues un ratito hasta el cierre del local. nos lo vamos a pasar de puta madre, seguramente. Y aparte de felicitarte, porque hoy es tu cumpleaños, este jueves, pues nada, ¿qué tenéis preparado para la gente que acuda al aniversario de Rutas Enemigas? Bueno, pues te voy a contar primero la idea inicial que yo tenía y por qué pensé lo de Steely Jam. Uh-huh. Tenía ganas de haberle metido, que no es fácil porque no son temas de jam session, haber metido temas de Steely Dan en una jam. Uh-huh. Dije, bueno, tal, pues como estás especial, vamos a hacer algo especial, tal. No hacer los temas de siempre, no hacer lo mismo, ¿no? Pero con los músicos que yo quería hacerlo y con los que quería contar, pues no podían. Y al final, pues bueno, pues vamos a hacerlo de siempre. O sea, música más o menos negra y... Vamos a meter algo nuevo, alguna versión, tal, porque ya estamos aburridos de tocar siempre los mismos temas. Intentaremos que haya mucha frecuencia de músicos y, uh-huh, y que se suban y se bajen, que normalmente aquí en Toledo no suele ser así. Pero será más o menos como hacemos en Hit the Road Jam. Soul, blues, rock and roll. Tampoco nos vamos a salir de mucho del tiesto. O sea, que va a ser para bailotear bastante. Bueno, intentaremos pegarle ahí, tirar del bombo negras. Sí, sí. Y estarán César Merino al bajo, que es el bajista que está los jueves en Hit the Road Jam. Luego viene Víctor Gecaro, es un amigo de Murcia, que es batería, que es el batería del tributo a James Brown. Uh-huh. Y luego también vamos a tener el privilegio de contar con uno de los mejores músicos de Toledo, que es Amable Rodríguez a la guitarra. Ahí estamos. El gran amigo. Y alguna sorpresita más caerá por allí. Y luego los que se apetezca que, subirse, ahí tienen... Los que quieran animarse, claro. Tienen campo. Pero para correr. Oye, has elegido esta de James Brown, por alguna razón lo especial. Lo elegí por una en especial para hacer la promoción, que es que el viernes 21 tocamos, como van a hacer el tema este de lo del 30 aniversario del Día Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Día, uh-huh. Sí, se hace eso. Bueno, cuando nos llamaron no sabía ni para qué era. Ni para qué era. Y tocamos con el tributo a James Brown, somos una de las bandas, de todas las bandas que van a estar tocando de tributos y tal en diferentes puntos del casco histórico, y estaremos no sé el nombre de la plaza exactamente, pero es entre el bar Pícaro, ¿no?, que organiza el Pícaro, eso, uh-huh, ese concierto de ese sitio, y entre el nuevo almacén cerca, sí, de la calle Ancha, o sea, sí, ahí donde está el Banco de España, ¿eh? Sí, efectivamente, ¿no?, donde las motos. Uh-huh. Si podéis acoger algo, pues... Sí, pero... A ver si está abierto. Vamos de traje, o sea que a lo mejor nos dejan entrar. A lo mejor. Como debe ser para una banda que hace música funky. Música negra, claro. Hace música negra, tienes que ir de traje, tío. Bueno, pues si te parece, pongo yo una así para mantener el tono. Sí, para. Ahora que estamos así en este plan, ¿no? Y yo voy a poner una de King Curtis que se llama Memphis Soul Stew. O sea, estofado, mira, como decías tú, como dicen los locutores rancios, lo traducen, estofado de soul de Memphis, ¿no? King Curtis con sus Kingpins, es una canción incluida en su disco del 67, Kingside Soul. ¿Y qué decir de este gigante del saxo tenor, del rhythm and blues y del funk norteamericano? Este es uno de sus grandes éxitos y que es un pelotazo en... Podríamos decir en progresión aritmética o geométrica, no lo tengo muy claro, pero vamos, que va subiendo y es un rompepistas de cuidado. Vamos con él. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Thank you. give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well. Zapatillazo de los buenos. De los buenos, buenos. Bueno, y... Eso también es muy rancios. Hemos dicho que es... Lo de zapatillazo también. De locutor, no. De locutor rancios, es decir, los títulos en inglés y luego en castellano. Y repetir las cosas varias veces. Bueno, bueno, bueno. Esto es, o sea, me estás poniendo aquí a gusto. Esto, ¿no? Es piel. Soy uno de los antiguos. Entonces, sí, sí. Hemos dicho que es tu cumpleaños este jueves. Tienes un montón de movidas. Va a ser un cumpleaños gitano el tuyo. Sí, sí, totalmente. Vas a tener tres celebraciones, aparte de la fiesta del sábado. El tributo a Jeff Brown el viernes y luego el jueves... Y luego el sábado. La jam. Y el jueves, o sea, igual la jam. La habitual en el Pícaro, ¿no? En el Pícaro, que es todos los jueves. Eso ya está ahí ya totalmente establecido, ¿no? De momento ahí tenemos el campamento base, la reserva india. Ahí la tenemos y de momento, pues bueno, estamos muy, muy a gusto todos. La base de Hit the Road Jam, ¿en quién se basa? ¿En cuál es el capital humano de esta experiencia? ¿Quiénes sois habitualmente? ¿Quién somos habitualmente? Sí. Es que normalmente de fijos estamos César Merino, Richie Fish, que es el batería de esa jam, y yo. Y normalmente pues colaboran muchos músicos. Ha colaborado Sergi FC, ha colaborado un montón de... Es que no quiero decir nombre porque luego dicen, joder, tal camino... Te olvidas o te sientes tú así, un poco mal por no decirlos a todos. Pero colaboran normalmente e intentamos que roten. Lo que sí rota son los cantantes, ¿no? Esos son fijos de seguro. Viene normalmente Abel Trigo o viene Maika, ha venido Erin Corín... vino un día a África Gallego. Estamos a ver si traemos a Valentín Fogueda, de los Blackbird, que está ahí un poquito... Se hace de rogar. Se resiste. Valentín, te estamos esperando. Ya sabes. Cuando quieras, vienes. Y normalmente estamos esos, pero ya te digo, viene mucha gente. Javi Ramírez, que toca el trombón también, lo de James Brown. Es un asiduo de la jam. O sea, que normalmente, digamos, somos como la familia de aquí que nos conocemos de músicos y vamos rotando un poco. Y este jueves, aparte del núcleo de tres, ¿hay algún nombre ya fijo? Bueno, viene Sergi FC, que yo le quiero mucho a Sergi y siempre me lo paso muy bien tocando con él y siempre aprendes algo nuevo. Y Maika es Jole, es cantante de los Sweet Vandals, que también pues tengo muchas ganas, ¿Qué pasa? Que mañana es un día especial, entonces tampoco hace mucho que no los veo, ¿no? Pero ya como es el día especial, pues los ves con más ganas, ¿no? Y con más ilusión. Va a ser gorda entonces, por lo que parece. Sí, sí, vienen un... mira, viene también un amigo de Abel, que esto era una sorpresa de la Jam. Aprovecho yo también para... Entonces, que es un amigo alemán suyo que toca la guitarra, no me sé el nombre, toca guitarra flamenca, rollo clásico, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer el Fragile de Sting, el tema de Sting ahí, de la época que le dio a Sting por la guitarra clásica. Versionar el Amazing in a Bottle a guitarra clásica y esas cosas. Sí, sí. Bueno, bueno, va a ser dinámica. Como ahí, siempre a las 10. Como siempre a las 10. Diez y cuarto. Muy bien. Que normalmente la gente se suele retrasar. Como es habitual en los conciertos. En los conciertos en todo. Bueno, vamos a poner otro tema. Te toca esta vez. Vamos a poner un temita de Charlie Sheffield, que es un tema que normalmente tocamos en la Jam. Es un tema que es una nota nada más, entonces es muy... Para improvisar pues da mucho juego. Y este tío es un tío que... sacó este tema y sacó un par de temas más, de 4 o 5 con Cello Records. El nota era de Luisiana. Y en esa época, en los años 60, no, en el 61 exactamente, no pegaba mucho el rollo soul y blues y Nueva Orleans y todo eso por esa época, porque había una música que se llamaba la música Zydeco. Uh-huh. Que era como una mezcla del blues y rollo afro. Era la música de los afroamericanos franceses que había allí en Luisiana. El sitio exacto era Lake Charles, la ciudad de este tío, ¿no? Entonces, como no destacó, el tío desapareció y no se sabe más de él, no se sabe ni cuándo murió ni nada. Es de estos artistas que sacan un disco, sacan 3 temas y adiós, muy desaparecen. Pues el tema se llama Is Your Voodoo Working, ¿no? Your Voodoo Working. Vamos con él. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo. Pasado, Dani, te has vuelto punky. Canciones sí. De menos de 2 minutos. O sea, acostumbrados a lo del programa que hicimos en tu casa. Progresivo. Ya te di. Esto es un cambio bastante radical. Para meter más materia. Más material. Claro. Pues si quieres, meto yo ahora otro más. Sí. Otro. Ya que estamos en Luisiana, vamos con. Del mismo estado. Con Alan Toussaint. ¿Que se murió aquí, en España? Sí. Iba a tocar y se murió en el teatro, Lara. Sí. La canción que vamos a escuchar es de su cuarto disco del 72, Life, Love and Faith, y se llama Going Down. ¿Y qué decir de este hombre? Pues que era el puto amo de Nola, de Nueva Orleans. Productor, músico, multiinstrumentista, compositor. Suena de lujo. Esto es un pelotazo. Vamos con él. Vamos con Alan Toussaint. un superclase de los mejores, de, vamos, para mí, para mi gusto. De los como pianista, sí, como este vamos, no, ya te digo, tenía toda la música en su cabeza. De lo mejorcito espectacular de Nueva Orleans. Sí, señor. El jefe, que ya desgraciadamente no tenemos con nosotros. La Jam, que va a haber, digamos, que vamos a disfrutar el sábado en el quinto aniversario de Rutas Enemigas, como ha explicado antes Dani, pues se puso ahí un nombre o manejando a un grupo que vamos a escuchar ahora a continuación. Steely Jam, se llama La Jam, valga la redundancia, y el grupo es Steely Dan. Que el otro día, cuando estuve en tu casa, bueno, hace ya un par de meses, pues se quedó ahí en... A las puertas, ¿no? Se quedó en el tintero. No, lo que dejamos allí entre lo que hablamos y, bueno, sobre todo tú. Sí, yo estaba muy hablado. Y, por eso he escogido más temas. Y los temas de gran recorrido, pues ahí se quedó fuera y vamos a escucharlo ahora, ¿no? Sí, que también son americanos, como todos los que estamos poniendo hoy. Por ahora. El de Steely Dan, que eran de Nueva York. Salió en el 72, era... Te fijas, fueron de los grupos que empezaron igual que, no igual, pero sí con la misma, el mismo tipo de influencias un poco progresivas o de jazz rock o tal, y luego cambiaron totalmente de estilo y tal. Y fue una banda que como recorrido de escenarios tuvo apenas 3 años, 4 años. Era una antigua formación la que tenían por esa época. Y cuando se quedó Donald Fagen y el Walter Becker, que eran los líderes, digamos, los compositores de la mayoría de los temas y tal, era el dúo compositor, dejaron los escenarios, decidieron abandonarlos y quedarse solo como banda de estudio. Y además eran conocidos por eso. O sea, por belleza no, porque son muy feos. Pero eran conocidos por... tener entre sus filas a Michael McDonald, que luego pondremos un tema. Sí. A Steve Gadd, Jeff Porcaro, que era el batería de los Toto, que ese tío, había por ahí una, bueno, no sé si es mito, leyenda, o si llega a ser verdad, que había grabado como, eran 2,000 o 3,000 discos. Uy. Como yo un poquito le he sobrado eso. Pero bueno, el caso es que este tío, por lo que se ve, había grabado muchos discos con un montón de gente. Con todo Dios. Y con esta gente, pues igual. Estaba también Larry Carlton, que era un gran guitarra de jazz de la época, ¿no? Digamos que igual, que tenían como su circuito, su familia de músicos y de ahí no salían. Gaucho es Gaucho. El tema, ¿no? Que vamos a escuchar. Gaucho. Si te parece, le doy candela. Vamos, vamos con ello. Standing in your spangled leather poncho. back, you can scratch mine. No, he can't sleep on the floor. What do you think I'm yelling for? I'll drop him near the freeway. Doesn't he have a home? Lord, I know you're a special friend, but you Bob elegante, sí, de sí. Stridan. Se te han quedado cosas en el tintero, antes me decías, de hablar de este tema, de Gaucho. Del disco. Del disco era. El disco era de un libro, que se llama Gaucho, que era de un tío británico, no me acuerdo ahora el nombre. Pero había muchas, comentábamos ahí a micro cerrado, uh-huh, que a Donald Fagen le acusaban mucho de pederasta, porque en sus letras tenía historias de romances con niñas de 13 años y tal. Y es que no era así, o sea, él no lo explicaba en primera persona, y lo explicaba en libros como Gaucho o libros que yo no me he leído, pero leyendo la historieta esta te explicaba más o menos que era... Eran sus referentes literarios, ¿no? Sí, porque a lo mejor, hombre, pues le picaba al hombre la movida, ¿no? Pero que se sepa, no le han denunciado de nada. O sea, ¿no? nunca tuvo una acusación real. Yo me lo comentó Maika, hablando un día de Stylian y tal, que eran muy elegantes y que era la banda más elegante y más fea del mundo a la vez. Y hablábamos eso, ¿no? Y luego yo buscando era eso, que el pavo no lo habían acusado de nada, ¿no? Sino que sí había letras que ellos dos eran muy aficionados a la literatura de cierta época, donde estaba mejor visto, sino que era lo normal, la orden del día, ¿no? Lo que se llevaba en el pueblo de Jerry Lee Lewis, como has dicho tú. Exactamente. Bueno, pues ahí dejamos a Stylian con este apunte literario que nos da Dani, que yo no tenía ni idea, por cierto. Y vamos ahora a hacer un contraste de estos que no gustan tanto aquí en Rutas Enemigas, que es, pues eso, poner dos cosas completamente diferentes una junto a la otra. Del pop elegante, superproducido, con esos coros, esa suntuosidad aterciopelada de Stylian, vamos a ir a un señor que era todo lo contrario, era crudo, crudo, crudo. Y de lo crudo que es, vamos a poner lo más crudo. Es R.L. Burnside, un bluesman de Mississippi, que tocó desde el principio de su vida, ¿no? Pero que nadie le hizo ni puñetero caso hasta que ya te ayudito en los 90, de repente gente como John Spencer de la Blues Explosion pues se fijó en él, gente así del mundo garajero, más punky, ¿no? Por eso, por su crudeza, se fijó en él y salió para adelante y tuvo su momento de gloria, ¿no? Antes de morir. La canción que vamos a escuchar está extraída de una recopilación que hizo uno de estos típicos estudiantes americanos blancos que se dedicaban a dar vueltas por el sur de Estados Unidos rejuntando todas las canciones que podía de viejos bluesman y gente súper desconocida. Buena gente. Y sí, señor, esa labor siempre será de agradecer porque ahí han quedado. Y ese chico pues grabó esta canción que hizo R.L. Burnside con una sola guitarra en acústico de un tema tradicional que se llama Pure Black Matty con algunas variaciones de sus propias manos, ¿no? Vamos a escucharle y vamos a disfrutarle. R.L. Burnside. Oh, Black Matty got changed clothes. Who got drunk? Close that door. Oh, Black Matty ain't got changed clothes. Throw the cold out door. Going to Memphis City, what is found? Where you going? Where I'm going, baby, down. Going to Memphis, see them what is found. I'm going, no man being now. De este hombre, R.L. Burnside, con su blues del Delta bastante crudo, sí, no hacía falta más. Bueno, pues eso, un poquito de contraste. Seguimos con el programa cuando llegamos casi a la mitad, al Ecuador de este número 235 de Rutas Enemigas. Aquí con Dani Romero, el director de la jam session que vamos a tener en el quinto aniversario de Rutas Enemigas, que vamos a disfrutar el próximo sábado 22 de abril a partir de las 9 en el Internacional, entrada gratuita, que lo sepa todo el mundo. Así que os quiero ver allí fijo, voy a pasar lista. Bueno, seguimos. Un apunte. Apunta. Me flipa tu camiseta de los Beatles. Sí. Bordada, pero más bordada. Como la señora, ¿no? En plan chungo, de camiseta de Valencia. Yo estuve en Valencia y me acordé de ti. Eso, ¿no? Es lo que me llamó la atención de la camiseta. Me flipa, o las camisetas estas típicas de París, ¿no? Sí. Con las letras en colores y colores y bordadas, sí, sí. Me flipa. Bueno, después de este apunte de moda que hemos compartido aquí con la querida audiencia, vamos con otro tema que nos vas a proponer. Si vamos te parece. A seguir. Todavía en territorio Trump, no vamos a saltar el charco y vamos a pinchar a Steve Miller Band con Fly Like an Eagle, otra banda también de sonido suntuoso. Sí, suntuoso. Bueno, bastante. No tan elegante. No, no tan elegante, no, pero es muy amplio el sonido de esta gente y muy. Casi, casi que se te cae encima, ¿no? Así. Un poco, sin exagerar, suavemente. Pero sí, no es tan aterciopelado como lo referías tú antes. Más brusquito. Bueno, ¿qué canción has elegido? Fly Like an Eagle. ¿Algo más que añadir? Nada más. O la escuchamos. Pues vamos con ella. Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Que añadir. Sí. Y es que me gusta mucho el jamón de este tema. ¿Ah, sí? No sé, no es muy llamativo, es como muy discreto, ¿no? Por eso. Porque es muy discreto, es sutil. Es lo justito. Ya. Como me gusta tanto, como no me gusta tanto el sintetizador ese. Un poquito volado del final, ¿no? El dedito. Es un poco pesado. Bueno, hablábamos también de los productores pesados. Sí. Y de las locuras que hacen muchas veces. Y el que cometió el despiste de pasar eso por alto, pues no habría que darle. A lo mejor el grupo se puso cabezón y dijo, no, esto es así, punto. Pues también, los hay músicos también muy pesados. Pero no tiene tanto mérito como este tipo que iba recorriendo el sur de Estados Unidos grabando a peña. La costa. Sí, sí, sí. Bueno, hay unos cuantos de esos, de los que fueron recopilando. Bueno, seguimos para adelante. Vamos a volver un poquito al funk con otro organista de Hammond, que es Jimmy McGriff. Y vamos a escuchar Funky Junk, de su disco del 69, Electric Funk. Un disco que sacó Blue Note y que tampoco, no confunda a la gente, que tampoco es tan funky, ¿sabes? O sea, tiene un poco de todo, soul, tiene jazz a punta pala, porque este tío era jazzero también. Y la verdad es que la canción que vamos a escuchar no es suya, es del otro teclista que hay en la, de, en este disco. Y también el que se dedica a hacer los arreglos, por cierto, que se llamaba Horace Ott. Pues nada, vamos a escuchar ese trabajo al Hammond y esos vientos calentorros que tiene esta canción. Funky Junk, Jimmy McGriff. Jimmy McGriff con Funky Junk, pues eso, caliente, caliente. Seguimos con Dani, que tiene más temas preparados para nosotros. Otro tipo que hemos dicho antes que colaboraba con Steely Dan, que fue Michael McDonald, que también colaboró con los Doobie Brothers, fue cantante durante unos años de los Doobie Brothers. Uh-huh. La conocida Long Train Running, por ejemplo, no la cantaba él, la cantaba otro. Pero hubo una muy conocida en el 79, que era esta que vamos a poner. Todo el puto mundo. Que es What a Fool Believes, que es pues la típica que ponían antes en las lentas. Las lentas para los discos. Que no era tan lenta, oye. Pero era de esas que te ponías tonto. Tenía un poquito así de roce. Que te acercabas y tal. Le dieron muchos Grammys por el tema, ¿eh? Muy bueno. ¿La escuchamos? Vamos con ello. She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as she rises to her apology. Estaban esos coros, es el plato fuerte de este tema, de Michael McDonald con Doobie Brothers. Un melocotonazo. Sí, sí, vamos, a mí me encanta esta canción, me flipa, me gusta mucho. Este jodida tipo de cantar, yo la he intentado alguna vez y tú no, dirás. No llego, a ver, aparte que no puedes hacerlo solo, eso para sí, empezar. Sí, sí, por supuesto. Eso para empezar, luego tenéis que tener unas voces todos angelicales. Sí, sí. Bueno, vamos para allá. Seguimos. Ahora vamos con la poca representación aquí peninsular que hay, que son los Piper Pots de Cataluña. Y acompañando a Eli Paperboy Reed, el soulman norteamericano de nuevo cuño, que todavía anda por ahí girando y demás. Y que por aquí, por España, ha venido bastantes veces. Yo lo he visto a menudo y la verdad, siempre disfrutable. Sacaron ellos un EP más un DVD explicando el proceso de grabación y tal, que se llamaba Time and Place, en el año 2012. Y ahí se quedó la colaboración de Piper Pots, esta banda que venía del ska y que fueron poco a poco derivando hacia el soul cuando fueron incluyendo más voces femeninas y demás, soul, Motown y demás. Y que es una banda de la que no tengo noticias últimamente y eso me preocupa. Vamos a escuchar la canción que da título al EP, Time and Place, Eli Paperboy Reed and the Piper Pots. Oh yeah, oh baby, Estamos en la última media hora de este 235 de Rutas Enemigas, especial quinto aniversario, aquí con Dani Romero, con el Paper Boy, Riz and the Paper Pots. Y ya que estoy, voy a poner aquí, voy a romper una lanza a favor de este hombre. Mucha gente le critica porque es muy retro y no aporta nada nuevo y tal. Y se repite. Pero a mí me da igual. Yo soy un fan absoluto de Paper Boy Riz. Ahora y siempre. Seguimos. Bueno, le puede dar por otro lado. Le puede dar, pero vamos. Es raro que me... Que te sorprenda, que me, ¿no? Que me joda, o sea, actores. Lo que haga este tío con esta voz. Seguimos, tío. Vamos, juegos. ¿Qué tenemos? Vamos a poner el temita Areta. Muy bien. You and me, ¿no? You and me. Así, lo pongo así. Ponle directamente. Y si es el que yo creo que es, que estamos ahí los dos indecisos porque no sabemos si lo hemos bajado bien. Vamos a escuchar. Si es luego, lo comento. Vale. No voy a hacer que le comente y no sea. Aretha Franklin, You and Me. Eternity. You and me. Pues tenías tu razón. Este es tu concepto de oscuridad. Sí, me he equivocado yo y creía que era otra canción más antigua, un poquito más siniestra de esta. Claro, que no recuerdo el nombre, vamos. Bueno, seguimos. Después de este varapalo a mi ego musical, vamos a seguir con Dani aquí poniendo temas. Y creo que tienes así un enlace curioso entre esta buena mujer, Aretha Franklin, y el invitado. Sí, porque dentro de este single de Aretha, del año 72, que por la cara venía, no sé si era por la cara B, pero por una cara venía este tema, You and Me, y por el otro lado venía Border Song, que es un tema de Elton John, que vamos a poner ahora a continuación, que era un tema que hablaba de, un poco de, como diciendo, pobres soldados, ¿no?, que tienen que ir ahí porque los obligan unos tíos que están ahí sentados tocando los cojones. Que vayan ellos, ¿no? Un poco el resumen de pobre Pierre Tapping, ¿no? Que me estará diciendo, vaya resumen. Pero Aretha hace una versión preciosa de ese tema que sale con You and Me en el mismo single. La próxima vez te la traes. Lo tenía pensado, digo, pero es que va a ser muy... Tenía pensado poner del mismo tema tres versiones. ahí. Pero ya era castigando muy, ahí. Ya era muy, muy pesado, ¿no? Joder. Entonces, bueno, la guardamos en otros, los ponemos. En uno ponemos una y en otro ponemos la otra. Que la otra es de Clapton. Ese disco es buenísimo. Es un homenaje, digamos, que le hacen en un disco al Taupin este, que era el escritor de las letras, y a Elton John, que era el compositor de la música. Y sale Phil Collins, hace una colaboración, Eric Clapton, Sting, y gente así más o menos del entorno, me imagino, suyo. Uh-huh. Y las versiones de los temas de Elton John, si te mola Elton John, si no... A mí me mola Elton John, lo que pasa es que hay uno de los nombres que me has dicho que no me mola ni un pelo. Le hace Sting. ¿No te mola Phil Collins? O Phil Collins. ¿Qué dices, tío? No puedo con él. ¿No puedes con Phil Collins? A ver, no puedo, yo no tengo aguanto, que decirle no Phil aguanto Collins. Ni a Phil Collins ni a Genesis. O sea, así te claro te lo digo. Mira, yo Genesis no me gusta porque no me gusta Peter Gabriel. Pero Phil Collins sí me gusta, me parece un genio de la música. O sea, no voy a discutir aquí. ¿Tú has visto la sección de vientos que llevaba Phil Collins, tío? No sé, es que me resulta tan empalagoso y te voy a pasar un concierto. Un concierto de los años 90, de una gira, que llevaban un circo, el concierto empieza con un... pues era esta época, ¿no?, que llevaban todos los grandes grupos. Todo exagerado. Exagerado, ¿no?, intentando copiar a Pink Floyd. Y estos llevaban un circo que no tenía nada que ver, o sea, no tenía nada que ver ni con la música, ni con nada. Era un circo, una carpa de circo que se abría, tal, o... Como un circo o como un carrusel, ¿no? Sí. Entonces abría ya y era pues todo el escenario. Pero en serio, o sea, es un poco como Prince. A mí Prince no me gusta, ¿no? Pero sí me gustan los músicos que lleva Prince. Ah. Entonces, con Phil Collins me pasa eso también. Me parece que es un señor, que es un genio, pero... lo que más te gusta era como los acompañantes. En dos horas, casi tres horas de concierto, te mete ahí de todo. De todo, y tanto, yo no soy tan ecléctico, fíjate que lo soy, pero ya a tantos niveles no llego. Pero es que llevo unos musicazos, y llevo para mí lo que más me mola es la sección de vientos, tío. Y para el próximo tema, o sea, para el próximo podcast, te vas a comer un tema de film. Me cago en tu puta madre. Así, con patatas. Bueno, ya se verá. Y luego me vas a decir si es bueno o malo. Te voy a decir que es malo, seguro. Segurísimo. Es de estos cortitos, ¿eh? Bueno... Hostia. Bueno, vamos con Elton John. Vamos a dejar a Phil Collins, que ya está retirado de la música. Ahí, sí, dejar y ya no tiene nada que ver. Le ha dado por culo mucho. ¿Qué tema de Elton John? Es el que vamos a ver. Border Song, que era esta la versión que hablábamos que hacían tanto Clapton como Aretha Franklin. Y yo la verdad es que no sé cuál de las tres me gusta, pero evidentemente he decidido escoger la original para esta ocasión, así primera de las tres. La primera esta. Y luego ya pondremos las otras. El resto. Border Song, Holy Moses. Una versión en directo que me dijiste que... Sí, porque me gustaba más que volvemos a lo mismo que antes. Los productores son... A veces son para fusilarlos, tío. Y justo pues los arreglos que había de cuerda y tal, pues era un tema que pues, es muy bueno para versionarlo, como lo versionan aquí, que ya le meten batería y una parte que la meten más... Uh-huh. Aunque no deja de ser sinfónica porque los acordes y tal te pide un poco que sea así como, ¿no? Pero esto lo cojones de los violines ya en las baladas, tío, porque si es una balada no hace falta meter violines, y Elton John metía en todas las baladas arreglos orquestales y arreglos de cuerda, y hay baladas que se pueden hacer con una voz, una guitarra o con un piano, y no hace falta ni cuerda ni su puta madre ni nada. Vamos a escuchar esta versión cruda de Holy Moses de Elton John en directo. I've seen the specter, he has been here too. Distant cousins from down the line, ran of people who ain't my kind. Oh, them Moses, I've been removed. Holy Moses, I have been deceived. Now the wind has changed direction, I think I have to leave. Won't you please excuse my frankness, but it's not my cup of tea. Elton John con este tema elegido por Dani, pero elegido hasta cierto punto porque él había elegido otra versión, me contaba ahora, más cruda todavía, sí, pero y yo me he descargado igual, una un poquito más depurada. Es igual de bonita. Pero vamos, estás contento con esta, ¿no? Te basta. Muy bien, pues seguimos. Yo voy a ir con mi último tema, si te parece. Okay. Luego ya a partir de ahí, ya el último tramo del programa para ti. Es un grupo holandés. Se llama Sven Hammond Soul. Yo los he visto en el Askena, un puro espectáculo. O sea, en Abandonamos ya territorio Trump. Sí, ¿no? Exactamente. Nos vamos ahí a los Países Bajos. Ah, no, calla. El territorio Trump ya lo habíamos abandonado. Vamos. Hombre, sí, Antonio, claro, Gran Bretaña. Sí, Holanda, sí, estamos ya cruzando ahí territorio Merkel. Un charquete. Y ya te digo, cuando los vi allí, fue la bomba. Pusieron la plaza de la Virgen Blanca patas arriba. Y ellos hacen de todo. Va del sonido Motown a versiones de The Prodigy, la banda de electrónica. Funk, soul, surf, pop, jazz, cualquier cosa. Boogaloo también les he escuchado. un puro viaje musical. Y la canción que vamos a poner es una bastante machosa y más orientada a los sonidos que estamos hoy poniendo por aquí, por Rutas Enemigas. Se llama Let's Roll. Es Benjamin Soul. Sven Hammond Soul. Al frente, pues Sven Fige, o no sé cómo se pronunciará. Una buena banda, ya te digo, un espectáculo total, en directo. Seguimos, ya nos queda nada, muy poquito. O sea que vamos a apresurarnos y vamos a poner el siguiente tema que Dani nos propone. Y volvemos a pasar a las islas, pero no británicas en este caso, sino a Irlanda. Sí, nos vamos con... Ya sabrá todo el mundo de quién hablamos. Con, pues, de Irlanda el mejor saxofonista, seguro. de Belfast Lion. El león de Belfast, le llamaban. Porque modulaba mucho la voz. Decían, tenía muchos registros de voz, ¿no? Y hay temas, por ejemplo, hay un tema de Brass Eyed on the Road, que también lo demuestra, que pone ahí como un poco... voz de Luis Armstrong, ¿eh? O sea, era un tío que modulaba mucho la voz. Y estamos hablando de ese gran saxofonista que era Van Morrison, que era un señor con muy mala leche. Bueno, es un señor con muy mala leche. Trata muy mal a los músicos, si te ves, o sea, te ves en YouTube, te buscas un cualquier directo de ahora de antes y él no se corta en censurar nada. Echa ahí las broncas. Sí, sí. O sea, necesarias. Y tiene una mirada además ahí de bastante dura. Señor franquista. Bueno, vamos a escuchar una, como decía yo, poniendo comillas a mis palabras, uno de sus discos nuevos, comillas. ¿Qué vamos a escuchar de Van Morrison? Vamos a escuchar Dweller on the Threshold. The Beautiful Vision, el LP. Bueno. Que no sabemos muy exactamente el año, pero al final de los 70. Está ayudito los 70, sí. Vamos a escuchar a Van. Van de Van. ¿Cómo era? ¿Van de Van? ¿Cómo decía eso? I don't want to wait no more. I have seen without perceiving. I have been another man. Let me pierce the realm of glamour, so I know just what I am. I'm a dweller on the threshold. We'll be right back. ese fade out y la cadencia de la voz de Van y el ritmo de su banda casi nos ha dejado arrullaicos aquí a los dos. Sí. Ha dejado pues, suave la canción. Un poquito larga. Pero la cadencia y el feeling que tiene esto está, pues eso, poderío del señor Van Morrison. Que era muy estricto, pero tenía mucho gusto. Ya te digo. Bueno, esto se ha acabado. Vamos a hacer aquí un recopilatorio de eventos que hay. Primero empezamos, bueno, tu cumpleaños gitano, como hemos dicho antes. A ver si sobrevivo. De tres días, a ver cómo llegas a la fiesta. A lo mejor no llego. Ten cuidado, hijo mío. A lo mejor no llego. Bueno, que empieza el jueves, ¿no? Que suplantar por alguien. Empezamos el jueves en el Pícaro. Estaremos a partir de las 10 allí con Hit the Road Jam, la jam que hacemos todas las semanas. Que por ejemplo el día 27, por razones que desconozco, no hay, pero normalmente hacemos todos los jueves. Luego el viernes, por el tema del 30 aniversario de que Toledo es Patrimonio de la Humanidad, vamos a estar tocando en, de hecho que no recordaba la plaza, al lado del Pícaro, organiza el Pícaro. Y luego estaremos a partir de las 11, creo que era tardecito, las 10. Vamos a hacer dos pases y luego el sábado pues la fiesta padre, la alegría de la huerta con el quinto aniversario de tu hijo. A partir de... aquí le tenemos bebiendo cerveza ya, y fumándose algo. Bueno, pues es como los perros. Empieza las 9 en el Inter, primero Steely Jam con Dani Romero aquí a los mandos. Luego ya la gente que quiera se podrá sumar al evento, a tocar algo. Invitamos a que haya participación del público. De gente. Y luego después, un poquito de pinchada a cargo de el señor Víctor, DJ Flaming Rock y yo. Y a mí si me dejáis. Y a ti te dejaremos. Me dejáis ahí meter un poquito la zarpa. Ahí, ahora huelen los discos que tengo preparados. Bueno, ya me tenía pensado llevarme yo algo. Uy. Para sorprender. Ah, bueno, vale. A ver, voy a pensar qué puede ser. Bueno, Dani, muchas gracias. Nada, siempre un gusto. Y ahora solo queda defender la canción que vas a poner. El último viaje. Vamos otra vez. La última canción. A las Islas Británicas. Vamos con uno de los grupos que fueron pioneros del rock progresivo en los 70, junto a Pink Floyd, a los Yes, a este grupo que te gusta a ti tanto que se llama Genesis. Toda esa gente, ¿no? Pues estos salían a la par, lo que pasa pues que bueno, pues unos destacaban más que otros, pero bueno, estos tampoco tenían nada que envidiarle frente a virtuosidad o a composición, eran para mí igual de buenos. Y vamos con un tema instrumental que se llama One of the Days I'm Getting Out, que es un título muy largo para ser instrumental, ¿no? Sí. Para no tener letra, claro, dije, pues la metemos aquí. La letra es el título. Ya te digo. Entonces es un tema que a mí siempre lo que más me ha gustado de Camel, aparte de las guitarras, evidentemente era el teclado. El teclado me gustaba mucho y tiene unos buenos teclados este tema, un rode muy bonito. Bueno, pues nada. Y ya nos despedimos. Lo dicho. Hasta el sábado. Hasta el sábado, a todo el mundo os esperamos allí. Y nada más que anunciar que el próximo programa será un especial con la gente de Divergencias, con Gaby, con Carlos y con Fer, haciendo, pues participando o siendo espectadores de una pelea, entre comillas, entre dos de las mejores bandas de crossover que dio este país. Y una de ellas es Silicon Fresh en Madrid y otra era A Faith to Speak in Public en Badalona. Eso tendremos para el próximo programa. Ahí os quedáis, os lo dejo con Carmel. Con Camel, perdón. Carmel. Con Camel. Nos vemos el sábado. Chao.